La era digital ha traído muchas facilidades para el ser humano, sobre todo cuando estamos hablando de investigación y de encontrar información de forma instantánea. Gracias a las nuevas plataformas digitales que poseen distintos algoritmos, es decir, un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la solución a cualquier tipo de problemas, cualquier tipo de necesidad que uno tenga con respecto a información digital la puede encontrar en cuestión de segundos. Solamente hace falta teclear las palabras clave que uno necesita encontrar en un buscador y automáticamente este nos llevará a distintos artículos, libros, videos, películas, documentales que puedan dar esa información que necesitamos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos algoritmos, que son creados por personas, asocian las palabras clave con cuestiones discriminantes, despectivas, racistas o xenófobas? Por ejemplo, Safuya Umoja-Noble, en su artículo The Algorithms of Oppression, habla sobre cómo ha habido gran discriminación hacia la población negra en Estados Unidos, ya que los buscadores de Google estaban creados con un algoritmo en donde automáticamente llevaba artículos en donde se mostraba la parte negativa de la población negra. Algunos eran de desinformación, dichos artículos. Sin embargo, se les mostraba como personas malas, poco evolucionadas y que no iban a aportar nada para la población americana. Asimismo, hoy en día nos enfrentamos a uno de los problemas de derechos humanos más grandes del mundo, el tema de la inmigración y emigración indocumentada. Este tema ha sido muy hablado especialmente a partir de las elecciones de los Estados Unidos del 2016, cuando el candidato Donald Trump empezó a esparcir a través de todos los medios de comunicación discursos de odio, racismo y xenofobia frente a los indocumentados. Este tipo de algoritmos tienen una gran problemática, ya que estos buscadores llevan automáticamente a información relacionada cuando uno está navegando en la red, uno puede acabar en una trampa. Estos traps, de los que habla Nick Saber en su artículo Captivating Algorithms, Recommender Systems as Traps, menciona que Otis Mason habla de una trampa como una invención del hombre para capturar a un animal, encarcelarlo y forzarlo a estar atrapado el resto de su vida. Este compara la cacería, en donde uno necesita saber varias cuestiones de los animales, como sus gustos en comida, debilidades y otras características de la especie para mantenerlo atrapado. Hace una comparación Nick Seeberg de los traps dentro de los algoritmos. Es decir, con estos algoritmos de información, cuando uno busca una temática de los migrantes indocumentados, automáticamente lo va a llevar a otros videos y contenidos que lo van a ir capturando su atención hasta llevarlo a un punto de tratar de cambiar su mentalidad hacia considerar a los migrantes indocumentados como personas asesinas, malas, pobres, y varias cuestiones que le relacionan en temas de racismo y discriminación. Cuando una persona viaja en el Internet, tiene un dossier, es decir, un documento escrito o digital en donde se tiene información personal de la persona. Paul Free, en su libro Born Digital, menciona cómo en los dossiers ya estamos dando esa información que cualquier cazador necesitaría para poder atrapar a un animal en su trampa. Esa información es precisamente la que utilizan los algoritmos para capturar nuestra atención y llevarnos directamente a artículos y otro tipo de videos que nos hacen creer que en realidad los inmigrantes ilegales son personas de mal. Por ejemplo, los videos de Donald Trump, si uno busca en YouTube, puede encontrar en sus discursos cómo él habla de los migrantes indocumentados como violadores, gente que va a robar y gente que va a quitar los trabajos americanos. Quizá uno, al ver este discurso, no crea que sea real, pero gracias a los algoritmos que trabajan detrás y que quieren llevarnos a estas trampas, uno puede encontrar en artículos relacionados o videos relacionados con Donald Trump distintos videos que muestren los crímenes de los migrantes indocumentados o comentarios despectivos como referirse a los migrantes indocumentados como illegal aliens. De tal manera que mientras uno se va capturando más por esa información y va cayendo más en la trampa, uno genuinamente se va convenciendo de que los migrantes indocumentados todos son criminales, todos son violadores y todos van a crear mal en los Estados Unidos, convenciendo así a la persona regular de que la migración indocumentada es un problema que se tiene que atacar de forma agresiva e incluso con militares, como lo pretendía hacer Donald Trump al construir el muro. Entonces, los algoritmos que funcionan detrás de las plataformas de búsqueda en la era digital pueden ser muy positivas porque nos dan información de forma instantánea. El problema es cuando esta información que se nos da nos lleva a adoptar características racistas, despectivas y de desigualdad, sobre todo con problemas tan importantes como es la migración indocumentada, en donde quizá los algoritmos no nos muestren el otro lado de la moneda, de cómo estas personas tienen que salir de su país para encontrar un trabajo digno y que sufren mucho durante el camino. Es muy fácil que uno tenga su perspectiva negativa si solamente ve ese lado de la moneda dentro de la información. Si solamente nos atacan con artículos en donde se muestran las características negativas de la migración indocumentada, entonces sería lógico pensar que esa sería nuestra perspectiva para el resto de nuestras vidas. Entonces, estos algoritmos, esta era digital, estos buscadores, ¿en realidad nos están informando o simplemente nos están encaminando a tener ideologías racistas y xenófobas frente a problemas como la migración indocumentada?